Atardecía, el sol se ocultó, calladamente el invierno llegó. Era una noche de enero sin fin, y estaba yo pensando en ti. El tiempo pasa y poco dejó, el tiempo arrasa, el tiempo acabó. Con nuestros sueños, los sueños de ayer, el tiempo no sabe volver. Si yo pudiera regresar al tiempo de los bailes lentos bajo las estrellas, si yo pudiera regresar al tiempo de los sentimientos de la noche aquella, escribiría otra vez mil versos con aquellos sueños que mi ayer había. Te besaría 17 veces en los 17 años que tenía. Suerte pasa, la suerte acabó, la indiferencia mi espacio ocupó. Quemó los versos de ayer, la suerte no quiso volver. La vida pasa y poco dejó, la vida arrasa, la vida acabó. Con nuestros besos, los besos de ayer, la vida no sabe volver. Si yo pudiera regresar al tiempo de los bailes lentos bajo las estrellas, si yo pudiera recobrar el tiempo de los sentimientos de la noche aquella, escribiría otra vez mil versos con aquellos sueños que en mí ayer había. Te besaría 17 veces en los 17 años que tenía. En ese río bajamos los dos, por un lado y por otro yo, gritando adiós a los sueños de ayer. El río no sabe volver. Atardecía y el sol se ocultó, calladamente el invierno llegó. Era una noche de enero sin fin, y estaba yo pensando en ti.